Estás escuchando el Informativo Electoral 2012 de Somos Uno Radio. No olvide comunicarse con nosotros a través de las distintas vías. Somos Uno Radio @hotmail.com, el teléfono 83753624, y vía Facebook búsquenos y agréguenos. Somos Uno México. Le agradecemos a Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la LIMED. Adrián Ramírez, buenas noches. Qué bueno que nos acompañes. Hola, buenas noches, Abraham. Hola, gracias por el apoyo en los controles a Héctor. Y pues aprovechando la invitación de Betsy, estamos hoy con ustedes aquí en Somos Uno Radio. El tema de los derechos humanos es sin duda un tema fundamental de la vida mexicana. En el contexto electoral, por supuesto, que adquiere mayor relevancia. Platícanos, Adrián, el trabajo de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, más o menos, ¿cuándo se funda y cuál ha sido su principal trabajo? Nosotros surgimos en el año 85, es decir, ya tenemos 27 años de existencia. Estamos haciendo una labor de acompañamiento a víctimas de violaciones a los derechos humanos, y a lo largo de este tiempo hemos logrado contribuir pues a la defensa integral. Damos asistencia jurídica, atención médica psicológica, también servicios periciales en materia de documentación de casos de violación a derechos humanos, misiones de observación. También investigamos patrones de violación a derechos humanos y participamos en labores de lobby para mejorar los mecanismos tanto jurídicos como de procedimiento en la defensa y promoción de los derechos humanos. Participamos a nivel internacional a través de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura, y trabajar juntos por los derechos humanos. A través de estas organizaciones tenemos un estatuto consultivo ante las Naciones Unidas, ante el Consejo de Europa, ante la Organización de Estados Americanos y otros instrumentos internacionales. Creo que una labor muy importante ha sido el desarrollo de una red de monitores de derechos humanos que en diferentes partes del país se encuentran activas para dar noticia cuando existe una violación a los derechos humanos, y sobre todo han demostrado una eficacia en la prevención de violaciones, en movilizaciones, en acciones de calle, donde hay riesgo inminente de una violación, pues los monitores son llamados y entonces estos se entrevistan con autoridades, y desde la sede también nosotros hacemos una labor de cabildeo para tratar de disuadir a diferentes instancias que pueden estar involucradas en una posible violación a derechos humanos. Y en este periodo, en este proceso electoral, creo que esta labor de los monitores será una labor importante, sobre todo porque nosotros, más que la observación electoral en sí, en casillas y demás, estamos pendientes de cualquier acción represiva que puede haber en contra de personas que participan dentro del proceso electoral mismo, ¿no? Es decir, violaciones a los derechos civiles y políticos, prevención de casos de tortura, detenciones arbitrarias, etcétera, que es una de las funciones que tenemos que hacer. Y tenemos que mencionar también que la democracia hoy no solamente pasa por el proceso electoral, sino que la democracia se legitima por el respeto efectivo a los derechos humanos. Adrián Ramírez, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, creo entender a partir de lo que mencionas, va a activar un protocolo para el día de las elecciones especial. ¿Tienen pensado alguna actividad particular para, como decías, darle seguimiento a lo que es la jornada en sí y lo que pueda ocurrir alrededor de la jornada? De hecho, ya los monitores ahorita están activos y están atendiendo diferentes situaciones que se han dado, pero sobre todo en áreas donde tenemos presencia o seamos invitados o convocados. Pero también ahora hemos tenido una acción efectiva a través de las redes sociales, en las que personas que no son monitoras pero que tienen contacto con la LIMED nos empiezan a pedir intervención en ese sentido. Creo que hoy por hoy la defensa de los derechos humanos está en un grave riesgo. No por nada se acaba de pronunciar la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el tema de los ataques a defensores y a reporteros. También diferentes relatores especiales de la ONU y de la OEA están preocupados por la situación en México, y estamos en esta agonía del sexenio luctuoso de Felipe Calderón Hinojosa, que ha significado cerca de 70.000 personas ejecutadas, más de 15.000 detenidos desaparecidos, miles de personas detenidas injustamente, una cantidad similar de personas torturadas, y ese es el saldo de esta guerra de Felipe Calderón en el sexenio luctuoso. Y lamentablemente el periodo electoral sí hay continuidad en el modelo político y lamentablemente algunos de los candidatos manifiestan esta continuidad, pues tendríamos otra vez un saldo tan grave como el que estamos viviendo. Adrián, antes de profundizar en este tema que es fundamental, hablas de las redes sociales. La LIMET tiene espacio en las redes sociales, un poco para difundirlo en este momento y que la gente tenga esta herramienta también. Sí, claro, estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube y en nuestra página de internet. Además tenemos un programa de radio que se transmite a diferentes instancias nacionales e internacionales, y nuestro canal de internet que también puede ser visto. Lo podemos buscar en cualquier buscador, se pone Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos o sus siglas que son LIME, es decir, LIMEDDH, y ahí cualquiera se puede ubicar. También tenemos teléfonos de emergencia que están participando las 24 horas del día. En la Ciudad de México es el 01-55-56-10-87-90 y dos celulares de emergencia también, que son el 55-41-30-30-76 y 55-23-80-77-19. Estos estarán disponibles las 24 horas del día. Adrián, eso es importantísimo. Sabemos que el conocimiento de los derechos y las obligaciones es fundamental para desarrollarse de manera justa en el escenario de la República Mexicana, pero no basta con eso, también hay que participar en la vigilancia y en la defensa de los derechos humanos y en la denuncia. Por ello era importante que dieras a conocer los medios de comunicación con la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Ahora sí, entrando en tema, hablabas del sexenio luctuoso de Calderón y está el contexto de las campañas. Llama la atención por una parte que, no sé cómo lo han visto ustedes desde la Liga, ¿qué tanta prioridad le han dado los candidatos desde su perspectiva al tema de los derechos humanos? ¿Qué falta, bueno, qué sobra? ¿Cómo lo han visto? Antes de entrar al tema de los candidatos, tendríamos que hablar un poco del tema de la transparencia de los recursos que se utilizan en las campañas electorales. Democracia electoral lamentablemente no es sinónimo de democracia, y estamos secuestrados ante una democracia de marketing donde se invierten grandes recursos para sacar grandes beneficios de los candidatos que se van apoyando. Es decir, creo que ha sido muy atinada la observación que ha hecho el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto de la transparencia de los procesos electorales, de los patrones, etcétera, etcétera, pero sobre todo los recursos que se invierten. Es un punto muy importante. Creo que tenemos que combatir el secreto bancario. El secreto bancario es la posibilidad que abre para el lavado de dinero, que se abre para los negocios ilícitos, y es una forma lícita de oscurecer los orígenes de los recursos que tienen empresas, bancos, y mueven fácilmente los grandes capitales. Creo que ese es un punto importante que hay que tomar en cuenta, porque es el que permite que otros actores no convencionales, tiene un peso muy importante, contaminen los procesos electorales, como pasó en Michoacán con la elección reciente de gobernador, o como ha pasado incluso aquí mismo en Nuevo León, donde grupos de delincuencia de repente sacan mantas haciendo alusión a dineros que dieron para las campañas electorales, por ejemplo, del actual gobernador. Saber si es cierto o no, pero ya eso genera una situación de duda y nos lleva a esta necesidad de la transparencia en el proceso. Es decir, Adrián, tú planteas que para atender el tema de los derechos humanos hay que atender de raíz el tema de la delincuencia organizada y por ahí todo lo que implica en términos de recursos financieros que pudieran estar presionando, marcando línea, marcando rumbo en las campañas electorales. Sí, pero creo que lo fundamental no es un proceso de militarización. El proceso fundamental es un proceso financiero. Es decir, ¿cómo se corta la posibilidad de que se desvíen recursos para financiar a grupos irregulares o para financiar campañas, etcétera? Es una situación muy grave. Y aquí, en este sexenio luctuoso, no podemos dejar pasar de largo que hoy Eric Holder, el procurador de justicia de Estados Unidos, está sentado en el banquillo de los acusados por el operativo Rápido y Furioso, que es consecuencia del operativo receptor abierto de la administración Bush y que permitió el lavado de dinero, favoreció la entrada de armas a nuestro país y que eso, con la aceptación del gobierno de México, se convierte en un fenómeno delincuencial grave equiparado a la traición a la patria. Es decir, esto es muy cuidadoso porque el riesgo de que la elección se vaya sesgando para conseguir más o menos votos está dado precisamente por el gran uso de recursos de los medios de comunicación para las campañas mediáticas que van a mover la intención del voto en los próximos días. Es decir, entre más cerca estamos ya del momento de la elección, mayor la cantidad de recursos que están invirtiendo en campañas de desprestigio o de reivindicación con la manipulación mediática que utiliza los mecanismos de la psicología de masas para mover la intención del voto. Y entonces eso secuestra realmente la democracia, porque no estamos votando por plataformas electorales, por modelos electorales como algunos candidatos tienen, sino por la imagen o la presencia o por eslogans que queden pegajosamente en la mente de la población. Ese es el grave riesgo del secuestro de la democracia en una democracia de marketing. Adrián, Amnistía Internacional señalaba unas recomendaciones hacia los candidatos en el contexto electoral, y una de las cosas que llama la atención es que de las primeras recomendaciones es que los candidatos deberían reconocer la magnitud de las violaciones a los derechos humanos en México en los últimos años. Llama la atención que esto sea la primera recomendación de Amnistía Internacional y nos lleva a la conclusión de que ellos han detectado que los candidatos le están sacando la vuelta a hablar del tamaño, que para muchos, para quien quiera verlo, están ahí, son evidentes. Hay una violación de derechos humanos por la cuestión de los militares en la calle, pero también está el tema de los periodistas, está el tema de los defensores de los derechos humanos, y están un montón de cosas que han ocurrido en el país y que los candidatos parecen no querer entrarle. Probablemente también tiene que ver con lo que señalabas, todas las presiones que tienen por la delincuencia organizada y por otras fuerzas que mueven a los candidatos aquí en México. ¿Qué opinión tiene la Liga con respecto a este asunto? ¿Creen que hizo falta que los candidatos le entraran de lleno al tema de los derechos humanos? Una esperanza se abrió cuando tuvieron esta cita con los familiares, con las víctimas de este sexenio luctuoso, estos daños colaterales encabezados por el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad. Sin embargo, de ese diálogo y de los diálogos previos no resultó nada mayor. Es decir, el gran ausente es el tema de los derechos humanos. Claro, se dibuja en algunos, en sus plataformas, como parte del ideario de cumplimiento de estándares de vida, de nivel de vida, etcétera, etcétera, de satisfactores que sí consideran como tema de derechos humanos, pero el tema como tal en sí no está debidamente planteado y sobre todo tenemos la limitación de que no hay una postura concreta acorde a la necesidad de resolver esta crisis humanitaria que en la historia postrevolucionaria no habíamos tenido. Un hecho inédito tan grave es como este sexenio luctuoso que está por terminar, este proceso de guerra que nos ha llevado a una situación gravísima y que no hay respuestas concretas, y al contrario, nos plantean que hay que seguir en ese sentido, algunos con cierto matiz, pero no hay otra salida más integradora. La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la LIMED, es muy cuidadosa de no partidizarse, pero en las plataformas políticas la única que ha contemplado una posición más o menos sugerente del tema de los derechos humanos y algunas medidas de acción que podrían llegar a la paz y a la distensión sería la plataforma que plantea Andrés Manuel López Obrador. Pero aún así no hay suficiente acción que nos permita pensar que el tema de los derechos humanos sea un tema prioritario en la agenda de cualquiera de los que tomen el nuevo gobierno. Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la LIMED, ¿cómo reaccionaron, cómo observaron ustedes este tema que se planteó desde el New York Times, en el sentido de que funcionarios estadounidenses estaban preocupados porque los candidatos, porque quien llegara a ser presidente el próximo 1 de julio modificara el planteamiento del ataque a la delincuencia organizada? Es decir, pareciera que esta declaración de los funcionarios dejó fuera la consideración de los derechos humanos. Plantean que México va a preocuparse por, o el nuevo presidente va a preocuparse por reducir los índices de violencia y no por reducir el tráfico de estupefacientes. Esto deja, por supuesto, fuera el tema de los derechos humanos, como si no importara desde Estados Unidos el tema de los derechos humanos. ¿Cómo lo vieron ustedes? Aquí hemos de insistir que, lamentablemente, los dos últimos gobiernos han cedido la soberanía nacional y han permitido la injerencia directa, ya incluso físicamente, de Estados Unidos en nuestro país. Creo que ese es un asunto que tiene un peso relevante y, de alguna manera, nuestra economía está vinculada, y no solo la economía, sino los designios políticos también, a los acuerdos del concierto de Washington y a su seguridad hemisférica. Temas tan difíciles como la migración, que ha generado un problema gravísimo de trata de personas, de criminalización por el tráfico de las mismas, que ha llevado a la muerte a miles de personas o la utilización de estas en esos procesos que están muriendo, pudieron resolverse simplemente con el hecho de que en nuestro país hubiera un libre tránsito de las personas y el único control migratorio fuera el pasaporte y el checado a la entrada de nuestro país, y con eso se evitaría un problema gravísimo. Es decir, este fenómeno que vivimos de violencia está vinculado a los designios de Estados Unidos y ni siquiera hablan de los temas de la seguridad en sí. Lo más lamentable de ello es que están vinculados al lobby de las empresas de la industria armamentista. Es decir, es el poder de la industria bélica que supedita al poder civil y que, ante la crisis económica mundial, Estados Unidos rehace su problema, su economía, mediante la utilización de recursos para la guerra. Es decir, nosotros vemos como normal, como esperable y necesario incluso, que se inviertan dinero a nivel de asistencia militar, en lugar de que nos dieran cooperación para el desarrollo, para un desarrollo integral de los programas sociales. No, estamos recibiendo asistencia militar con tecnología, con recursos, con capacitación que supedita la política interna de nuestro país, y que lamentablemente eso no contribuye a la solución del problema de nuestro país, puesto que el asunto fundamental, y repito, es un asunto económico que tiene que ver con las ganancias que se generan de cualquier tipo de negocio lícito o ilícito que da altos dividendos. Por eso, en nuestro llamado es no solamente a que vigilemos antes y durante la elección, sino sobre todo que, independientemente de quienes queden en la elección, haya esta acción ciudadana específica donde cada uno de nosotros ejerce el poder que tiene para vigilar a quienes en un momento dado se convierten en servidores públicos, y recalcar que quienes detentan un puesto en la administración son servidores públicos. Es decir, son personas que debieran estar a nuestro servicio y, por lo tanto, nosotros como ciudadanos vigilar su desempeño. Y creo que es muy congruente este llamado que hace, por ejemplo, el partido y la plataforma de Andrés Manuel, los partidos que lo vinculan, para que haya estas figuras del plebiscito, de la revocación de mandato, de la democracia participativa, que son figuras que podrían dar a la expresión ciudadana mayores herramientas como protección en su ejercicio de derechos civiles y políticos y sus libertades fundamentales. Repito, quiero ser muy cuidadoso, y no porque haya hecho dos alusiones personales a él quiera decir que nosotros estemos a favor de su candidatura, sino que, repito, al analizar las plataformas electorales, estos dos elementos nos parecen importantes. Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Pareciera que el tema de los derechos humanos había quedado, o quizá permanece un poco al margen, en la mayoría de los ciudadanos. Te lo planteo de la siguiente manera. En encuestas difundidas en últimos meses, y no estoy hablando de encuestas electorales, sino encuestas sobre la percepción ciudadana con respecto a la violencia, se hablaba que un importante porcentaje, en algunos casos se hablaba de porcentajes superiores al 70% de los ciudadanos, estaban de acuerdo con que los militares salieran a las calles. Incluso parte de las encuestas señalaban que los ciudadanos estaban dispuestos a herramientas como el toque de queda, ese tipo de cosas, que por supuesto limitan los derechos humanos pues a un mínimo. Sin embargo, en las campañas hemos visto, te planteo el caso de Monterrey, que el candidato del PRI sacó una campaña muy fuerte a favor de la militarización de la ciudad, de cuatro cuarteles, de poner a un miembro del ejército para la seguridad pública, y vimos que a pesar de que iniciaba con una ventaja por los casos de corrupción que había con el alcalde actual, que es del Partido Acción Nacional, parecía que el del PRI llevaba una ventaja. Bueno, estos spots vimos que no tuvieron el efecto que querían e incluso los ha tenido que modificar para dejar de lado el tema de lo militar. Y la gente empezó a apoyar la otra opción, la del PAN, porque traía un discurso de atender el tema de la seguridad desde el punto de vista social, de recuperar el tejido social. Es raro que lo escuchemos en un candidato del Partido Acción Nacional, pero esa fue la estrategia. Y por la larga tradición que tiene este bipartidismo en la ciudad de Monterrey, quedan aún lejos los candidatos que ha presentado la izquierda, que manejan también esta perspectiva de lo social, pero digamos entre los punteros se notó eso, que la gente de alguna manera pareciera estar despertando y atendiendo a que los derechos humanos se deben de cuidar, y no se deben descuidar bajo ninguna circunstancia, es decir, ni siquiera bajo el esquema de la inseguridad que se vivió en los últimos años. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo han sentido ustedes? ¿Cómo sienten la participación de los ciudadanos y la atención de los ciudadanos en el tema de los derechos humanos? Aún falta mucho por hacer porque, repito, este modelo de marketing que induce con campañas publicitarias a que uno piense o se exprese de la manera que la opinión pública, entre comillas, quiere que hagamos. Es decir, hay un grupo de opinólogos que van en ese mismo sentido porque atienden esos intereses los que tratan de imponer ese modelo. Pero también hay una realidad inobjetable. Es decir, por más discursos que haya, no se pueden negar esos 70,000 muertos, esos 15,000 desaparecidos. Y hoy, entre las familias, ahora que converso con ustedes, bueno, nos damos cuenta de que la mayoría tiene personas que conoce que han sido objeto de abusos, y no solamente de la delincuencia, sino también de los militares. Y entonces eso ya les preocupa más porque además lo están viviendo. Y por más que lo digan en los spots de radio o en la televisión, lo están viviendo y hay ese contraste. Creo que el efecto Peña Nieto y Leivero fue algo muy importante con este 132, porque Peña Nieto legitimó la acción de Atenco y la suscribe y la avala, es decir, asume la responsabilidad de por comisión y omisión de tales hechos. Y se cometieron graves violaciones a derechos humanos, que lamentablemente, de acuerdo a los códigos penales en el Estado de México, esas conductas no fueron privativas de la libertad, no quiere decir que los policías hayan salido libres, exonerados. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tenga mayor capacidad en sus resoluciones, no quiere decir que ellos estén exonerados. Y por eso hay una gran capacidad y posibilidad de que en la próxima administración, independientemente de que quede, los litigios internacionales en contra del Estado mexicano van a ser muy importantes. Hay que señalar que ya la administración en transición se prepara para afrontar el gasto tan grande que llevará el litigio internacional, porque las instancias nacionales no son capaces de resolver la gravísima situación que estamos viviendo. Desde aquí mandamos un saludo a todas las víctimas de este modelo de guerra. Hacemos un reconocimiento a la labor de CADAC, aquí en Monterrey, aquí en Nuevo León, que ha hecho una labor magnífica, y ese movimiento que ha logrado con las personas dar una posibilidad de esperanza. Yo creo que es por ahí el asunto. O sea, sí, efectivamente hay una reacción importante de la población, sobre todo porque este sector informado de estudiantes ha venido a poner el dedo en la llaga y ha motivado a la gente a atender y escuchar, y esto nos ha dado una buena señal de esperanza. Pero independientemente del escenario en el que estemos, repito, la posibilidad de que cada uno de nosotros ejerza ese poder ciudadano que tiene para dar a conocer lo que está pasando y para exigir se eviten las violaciones es muy importante. Yo creo, Abraham, que este informativo ciudadano electoral es un ejemplo muy importante. Estamos escuchando noticias que normalmente no están saliendo en los medios masivos, y esta posibilidad de expresión boca a boca nos va hermanando y nos va enlazando en una acción muy importante. Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche aquí en el informativo electoral 2012. No sé si quieras agregar algo sobre la actividad que realiza la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos humanos y las próximas actividades que tengan. Por supuesto, estaremos reiterando los contactos que nos diste, invitando a la gente a que participe de las actividades de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y de lo que tiene que ver en términos generales de los derechos humanos en México. No sé si quieras agregar algo. Sí, gracias, Abraham. Yo creo que lo primero es pedirles a nuestros amigos aquí en Somos Uno Radio que podemos vincular los links de las organizaciones, hacer las ligas en nuestros sitios para vincularnos. Y en segundo lugar, también invitarles a la campaña internacional el 26 de junio, que es el Día Internacional contra la Tortura. Estaremos realizando diferentes actividades en México, pero también en otras partes del mundo, convocados por la Organización Mundial contra la Tortura y su antena de SOS. Estaremos en diferentes actos en la Ciudad de México. Iniciamos a las 10 de la mañana en la Embajada de Colombia, pasamos a la Embajada de Estados Unidos, ahí tendremos una rueda de prensa, luego estaremos en la Procuraduría General de la República, luego en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, la Secretaría de Gobernación, después la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para terminar alrededor de las 4 de la tarde frente al Palacio Nacional, para señalar que todos ellos son responsables en relación a la tortura. Les invitamos a participar en esta campaña y a que suscriban los llamados para la abolición de la tortura y sobre todo para la reparación efectiva a los sobrevivientes de la misma. Un abrazo fraternal, felicitamos mucho su esfuerzo y estamos en comunicación. También tenemos talleres, cursos que pueden ustedes solicitar y estamos intentando poner en línea parte de esta información que puede ser muy útil. Nosotros queremos despedirnos diciendo que derecho que no se conoce es derecho que no se defiende y derecho que no se defiende se pierde. Así es que nos quedamos aquí, Somos Uno Radio y pues éxitos y esperemos que haya buenas acciones en su taller que están preparando también para esta observación electoral. Gracias, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Vamos para el cierre del informativo electoral 2012, el informativo de Somos Uno Radio.